continuación, taller de fotografía con Manuel Canto Pérez. Manuel Canto, fotografía. Fotografía de autor para tus grandes eventos, bodas, comuniones, reuniones familiares y productos comerciales. Consulta nuestros precios en el teléfono 669-55-16-83. ...11 y 47 minutos... como ya saben, durante este periodo veraniego, en la sintonía de la mañana, estamos ofreciéndoles nuestro taller de iniciación al mundo de la fotografía. Todas aquellas personas que estén interesadas en adentrarse al ámbito fotográfico tienen los jueves una cita con Manuel Canto, que por cierto ya nos acompaña. Manuel Canto, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Para hablar precisamente sobre fotografía y para que nuestros oyentes puedan conocer cuál es la mejor manera de acercarse al mundo de la fotografía. Hemos hablado del ámbito principalmente tecnológico, ¿no? Hemos conocido lo que es una cámara fotográfica, cómo funcionan los elementos básicos y elementales que necesitamos a la hora de tirar una fotografía, y hemos comenzado ya a hacer fotografía. La semana pasada empezamos con los retratos, hoy vamos a seguir haciendo fotografía, pero en este caso fotografía casi que de viaje, ¿no? Podemos decir. Sí, es una época en la cual pues salimos mucho de viaje, vamos de vacaciones. Es verdad que hay muchos tipos de viajes y muchos tipos de vacaciones. Entonces, en función de eso, pues vamos a llevar un equipo, vamos a llevar otro, nos vamos a plantear la fotografía de una manera o nos vamos a plantear la fotografía de otra, ¿no? Pero bueno, sí, vamos a hablar de fotografía de viaje, cómo podemos hacer fotografía en nuestros viajes que hagamos, en nuestras vacaciones, o y qué equipo hay que llevarse, qué precauciones hay que tomar. Y bueno, un poquito hablar de ese tema. Claro, antes de saber el equipo que nos vamos a llevar y lo que vamos a necesitar, es importante conocer el destino y lo que vamos a hacer en ese destino, ¿no? Lo que nos interesa. Sí, es fundamental saber dónde vamos a ir, es decir, dónde vamos a ir y sobre todo, qué vamos a hacer allí. Si es no es lo mismo, como decía, un viaje, no sé, vamos a suponer, vamos a un viaje como la India, un país como la India durante una semana o dos, o vamos al Perú de viaje. O no es lo mismo que si nos vamos a pasar una semana o dos a una zona de costera que no nos vamos a mover apenas del sitio, ¿no? No es lo mismo en estos países, pues, donde vamos a sacar fotografías quizás pues de los lugares, de los paisajes, de la cultura, de las costumbres, de la gente, interactuando incluso con la gente de allí. No es lo mismo que si vamos a hacer, bueno, a tomarnos unas vacaciones y vamos a estar en un sitio y nos vamos a mover por el entorno y donde a lo mejor las fotos pues son más bien de tipo familiar, ¿no? Entonces, en función de lo que vayamos a hacer en nuestros viajes en este verano, en estas vacaciones, pues sí, tomaremos unas medidas u otras, ¿no? Entonces, es importante saber dónde vamos, qué vamos a hacer y dónde vamos a ir, si nos van a dejar hacer fotos, porque a veces que llegamos a los sitios de virus, es que aquí en este monumento no se puede hacer fotos, o en este monumento no se puede meter el flash, o no puede utilizar el flash, o tiene que entrar a tal hora. Entonces, saber muy bien a los sitios donde vamos a ir, las horas a las que vamos a poder acceder, si vamos a poder acceder por la mañana, por la tarde, si nos van a permitir entrar de noche. Es decir, tener un planteamiento previo de lo que queremos, porque eso nos va a facilitar después mucho el tema de la fotografía. Y eso hoy día, pues en internet, pues hay información de todo tipo. Sabemos dónde vamos a ir, cuáles son los sitios principales, cuáles son los lugares donde se observa el mejor paisaje, dónde están las mejores vistas, las mejores horas, y todo eso, tenerlo más o menos planificado, pues, para que eso, una vez que estemos allí, pues vayamos un poco a tiro hecho, sepamos que, oye, mira, vamos a estar aquí a tal hora y saber que realmente vamos a tener éxito. Claro, es importante también ese aspecto que decía sobre los lugares donde nos van a dejar tener cámara fotográfica y los lugares donde no vamos a poder utilizarla, porque bueno, pues no está permitida la entrada con fotografía, porque a lo mejor lo que vayamos a ver pues es especialmente los museos, sensible, por ejemplo, ¿no? Sí, en los museos donde hay cuadros, en sitios, cuevas así de esto pictóricas o sitios así, pues no dejan flashes, no dejan hacer fotos, en otros lugares por diferentes motivos. Entonces, tenerlo en cuenta para que no nos vayamos con la desilusión de que pensamos hacer fotos y no podemos, o decir, oye, yo quiero hacer fotos en tal monumento, desde la torre tal, y mire usted que es que cierra por la mañana, no tiene tarde, y la tarde es la mejor hora, y te quedas con la desilusión de no haber hecho lo que pensaba. Entonces, tenéis esa información previa. Y según toda esa información, pues ya va a hacer que nos llevemos un equipo, nos llevemos otro, y así implantemos el viaje. Por ejemplo, si nos importa mucho, como decía, la calidad de la fotografía que vamos a obtener, porque el lugar donde vamos a ir es un lugar donde, bueno, pues es muy interesante desde el punto de vista fotográfico, para temas de la cultura, por las costumbres o la gente, pues sí merecerá la pena echar bastante equipo, echar, bueno, si tenemos, ¿no? Si disponemos de varias ópticas, pues decir, bueno, voy a echar varias ópticas, voy a echar trípode, voy a echar flash, voy a ir cargado de equipo, porque realmente busco una calidad fotográfica interesante, me va a merecer la pena ir cargado, pero voy a obtener un material importante. Uh-huh. Si por el contrario nos preocupa más la comodidad de no ir con mucho a carga, porque a lo mejor son fotos, como digo, familiares, de retratos familiares en determinados lugares, pues a lo menos hace falta coger tantas ópticas, sino una óptica que sea versátil, que nos permita acercar con un poco de zoom, acercar, alejar, pues con eso tenemos quizás suficiente. Pero ya digo, si vamos a hacer algo que realmente queremos que sea interesante, que después vamos a editar foto por foto, pues sí, ir con, digamos, con peso, ¿no? Aunque ya digo, hay gente que para viajar pues tampoco quiere llevar mucho peso porque, bueno, ya bastante está el equipaje, si hay que facturar, no hay que facturar, depende, ¿no? Después también, si vamos a hacer ese tipo de foto, como digo yo, interesante, que después vamos a editar una a una, pues tenemos que elegir si vamos a disparar con la cámara en modo RAW, en modo JPG, que se llama. Es decir, por explicarlo por encima, es el formato de fotografía que vamos a utilizar. El JPG es un formato que la cámara nos lo pone, es decir, nosotros disparamos JPG y la máquina, cuando hacemos la foto, la cámara pone un nivel de contraste, un nivel de luz, un nivel de color, unas características que te obtiene una foto, sí. Que es la foto que podemos tener pues con un móvil o con cualquier cámara fotográfica convencional, que de las más normales que tenemos hoy día, ¿no? La máquina hace el revelado, por decirlo de alguna manera, el revelado antiguo, lo hace ahora en plan digital y nos da una foto ya elaborada, ¿no? Pero con las características más o menos que la cámara quiere. Ahí nosotros no decidimos mucho, podemos decidir un poco en el menú, pero más contrastada, menos contrastada, con más saturación, con menos. Pero ese formato JPG, pues después lo vamos a descargar en un ordenador y podemos modificarlo algo. Pero si tiramos en RAW, es un formato original, un formato crudo que se dice. Ese formato nos va a permitir toquetear la foto mejor, nos va a permitir corregir mejor las luces, si se nos ha ido un poco las luces altas, se nos ha ido las luces muy bajas, nos va a permitir corregir contraste, nos va a permitir corregir colores, nos va a permitir no modificar con Photoshop ni con ningún programa la foto, nos va a permitir corregirle, hacer el revelado. ¿Qué hay que hacer? A ver, y me explico. Antiguamente, cuando uno tiraba con carrete, pues con una serie de productos químicos, hacía un revelado de fotos. Pues ahora, cuando tiras con digital, si la cámara no te hace el revelado a través de este formato JPG, eres tú el que después en tu casa, con el Photoshop o con otro programa de edición, como puede ser Lightroom o cualquier otro, o Camera Raw, eres el que hace el revelado digital, que se dice, donde tú le vas a dar la temperatura, el contraste que tú quieres. No es modificar ni toquetear la foto, como muchas veces puede entender uno, porque cuando hablamos Photoshop parece que estamos cambiando la foto. Sí, ¿verdad? Que estamos haciendo trampa. No, lo que estamos haciendo con el Camera Raw, con el Photoshop, con el Lightroom, en un primer momento es hacer un revelado de esa foto a partir de un formato crudo, un formato original, que es el formato RAW. Entonces podemos, aunque el JPG también se puede modificar algo, pero el RAW nos permite no modificar, sino revelar con más garantía, ¿no? Nos permite tocar más parámetros y de una mejor manera que el otro. Si vamos a suponer que la foto nos ha quedado un poco pasada de luz, pues nos permite en las altas luces bajársela mejor que con otro formato, ¿no? Entonces, pues ya digo, si queremos una serie de fotografías que sean interesantes, que merezca la pena después hacer una edición una a una, pues tiraremos en formato RAW. Si no, tiramos en JPG. ¿Qué diferencia hay además? Pues la diferencia es importante, porque una fotografía tirada en formato RAW va a pesar 30, 40 megas, depende, o 20, o 30, 40 megas, depende de la cámara que tengamos, la resolución que tengamos, si tiene más megapíxeles o menos. Y una foto JPG pues pesa 8 o 9 megas. ¿En qué se traduce esto? Pues que si llevamos una tarjeta de 30 gigas, pues tirando a RAW vamos a tirar 400 fotos. Y si tiramos en JPG vamos a poder tirar 1500. Entonces, a efectos de almacenamiento, tiene mucha importancia. Así que si vamos, por ejemplo, volvemos a poner el ejemplo de la India, donde vamos hasta 2 semanas tirando fotos y tiramos en RAW, no podemos ir con una tarjeta de 30 gigas, tenemos que llevar un montón de tarjetas porque no vamos a ir comiendo las tarjetas prácticamente día a día, puesto que son formatos, ya digo, con fotografía, con muchos datos, fotografía muy pesada. ¿Qué vamos a tirar en JPG? Pues con varias tarjetas, vale, porque el JPG en una tarjeta puede entrar, depende, ya digo, la cámara, pero puede entrar 900 hasta 1000 fotografías, ¿no? Entonces, ya digo, depende de dónde vayamos, lo que vayamos a hacer, tiraremos en un formato o en otro. ¿Qué tiramos en RAW? Pues nada, hay distintas opciones. Os llevamos muchas tarjetas, vamos cambiando cada día las tarjetas, o hay gente pues que se lleva incluso un disco duro y las tarjetas diariamente por seguridad las va descargando también en el disco duro, o lleva un portátil y por seguridad las va descargando en el portátil, o incluso lleva un sistema de las cámaras modernas llevan wifi que directamente te las puedes cargar al móvil y del móvil a la nube que alguien pueda tener o directamente por wifi al ordenador, es decir, salvarlas de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Pero lo lógico es llevar un buen número de tarjetas, puesto que si tenemos un imprevisto no podemos estar en un país por ahí intentando buscar tarjeta o da igual, hombre, se puede hacer porque evidentemente se encuentran fácil, pero bueno, si uno las lleva ya de aquí, pues perfecto, ¿no? Y si ya digo, si llamamos en JPG no hace falta esa capacidad de almacenar, no tenemos por qué llevar nada más para almacenar, ¿no? Entonces también es importante tener en cuenta eso, ¿no? Si vamos a tirar en un formato o en otro. Y dependerá, como digo, de la calidad de foto que queramos sacar y que lo que queramos editar después. Sí, cuando tiramos en RAW, por ejemplo, y nos permite corregir, como decías tú antes, de lo que es el revelado, ¿no? Digital. Sí. ¿Eso se hace en la propia cámara o se tiene que descargar la imagen en el ordenador? No, descargamos la cámara. Descargamos la imagen en el ordenador y en el ordenador con distintos programas nos hacemos el revelado. Es decir, en el ordenador ya pues le damos las luces, los contrastes, la saturación o los niveles de luces o los diferentes parámetros que queramos tocar. Eso se hace en el fuera. Digamos. O sea que nos tenemos que llevar también dentro de ese equipo, si nos vamos de viaje. Si queremos editar a lo largo del viaje, necesitamos, pues, evidentemente, un ordenador o algo que podamos descargar las fotos y editarlas ahí. También hoy día se descarga la foto en el móvil y hay programas de edición en el móvil. Pero bueno, es más trabajoso y no te permite hacerla con comodidad. Hay una opción que hace mucha gente, yo lo hago también, hay cámaras que te permiten tirar los dos formatos. Es decir, cuando yo tiro una foto, me permite tirar en RAW y me permite tirar en JPG, me hace dos fotos. Entonces yo puedo descargar una de ellas, la JPG, que ya viene más o menos editada por la cámara, y esa que es JPG que yo edito, pues la paso por wifi al móvil y la puedo mandar inmediatamente donde yo quiera, ¿no? A las redes sociales o a algún amigo o donde quiera. También puedo descargar el RAW, pero al descargar el RAW ya me va a hacer una especie también de revelado y ya no es el RAW que yo quiero. El RAW me lo reservo para sacar la foto con corrección. Me la llevo al ordenador y en el ordenador pues ya la retoco lo que quiera o la preparo. Pero me permite tirar, tengo dos opciones. Cuando me tiro una foto me hace dos copias, una va en RAW y otra en JPG. Hay cámaras más modernas que tienen incluso ya pues, y eso lo mete en la misma tarjeta, quiero decir, ¿no? Las dos copias. Ya hay cámaras modernas que te tienen dos ranuras y puedes meter dos tarjetas. En una tarjeta puedes guardar RAW y en otra tarjeta puedes guardar JPG y tienes más inmediatez en la JPG. O, pues, hay distintas opciones, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, lo suyo es, ya digo, yo siempre tiro cuando voy a viajes así o alguna cosa así que yo quiero sacar una foto después medio que en RAW, porque el RAW después me va a permitir hacer, si quiero una ampliación, me va a permitir más fácilmente hacer una ampliación, me va a permitir modificar o ya digo, editar la foto mejor, la palabra es editar la foto con mejores garantías, y fotos insalvables, pues con el RAW sí se pueden llegar a salvar, porque ya digo, me permite editarlas con más facilidad. Uh-huh. Bueno, pues en nuestra guía de fotografía de viaje tenemos que tener en cuenta varios elementos. Vamos a recapitular. Conocer el destino y la actividad que vamos a desarrollar allí. Además también tener en cuenta, pues el equipo que nos vamos a llevar, ¿no? Dependiendo de la calidad de la imagen que vayamos a sacar. El formato, JPG o RAW. ¿Qué más? Pues después está el tema del transporte. A ver, si vamos en nuestro vehículo, podemos llevar todo nuestro vehículo, pero hay un tema que es interesante que a veces no nos los planteamos y después llegan los problemas. Yo recomiendo cuando uno viaja en avión o viaja en tren o bueno, autobús, donde tú vas por un lado y tu equipaje va por otro, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sobre todo los aviones pasa mucho, ¿no? Claro. El trato de las maletas a veces da mucho que desear. Entonces yo jamás, el equipo de fotografía jamás lo facturo y lo va conmigo. Es decir, el equipo de fotografía va siempre conmigo. Es una recomendación que, primero porque es con quien más seguro va. Y segundo, porque es que a veces ve que hay cosas por ahí que tiran las maletas de una manera que te lo pueden dañar. Y después porque si tú llevas el equipo contigo siempre, ante cualquier cosa, tienes la cámara a mano y puedes hacer la foto, ¿no? Evidentemente, cuando vas en avión, pues no te van a dejar llevar cosas como el trípode, por ejemplo. Bueno, pues el trípode lo factura, lo metes dentro de una maleta si puedes deshacerlo en varias partes. Pero contigo siempre, pues el equipo, yo recomiendo que siempre vaya el equipo fotográfico, la cámara y los objetivos. Sobre todo por seguridad, porque después es verdad que, bueno, pueden surgir cosas y la tienes a mano, pero sobre todo por seguridad. Y después, evidentemente, si llevas una bolsa que no sea, que sea discreta, si eso va dentro de una bolsa, en una mochila o algo que sea discreta, porque es muy frecuente el robo de material fotográfico en muchos sitios, y sobre todo en los destinos turísticos, muy más frecuente de lo que nosotros nos creemos. A veces en sitios turísticos, y tengo muchos conocidos en fotografía que les ha ocurrido, le han abierto el coche y se han llevado la cámara, no han llevado ni otras cosas, sino la cámara. Porque es un material muy costoso, entonces. Es un material, a veces un material caro que tiene una buena salida en el mercado y de segunda mano. Y a veces y han roto cristales en los sitios turísticos nada más por la cámara de fotos. Entonces, ya digo, ir siempre con la cámara encima. En un sitio, después no quitarle el ojo y sobre todo en alguna mochila o algo que no sea muy llamativa, que no diga, aquí llevo yo la cámara de fotos. Aquí llevo yo el camarón, ¿no? Y con el camarón y estamos. Entonces, a veces estamos en una playa, la dejan en un ladito allí, te vas al agua y como si, no, mire usted, no. No se le puede quitar el ojo ni en un aeropuerto, ni en ningún sitio, porque ya digo, ni dejarla en el coche ni a vista ni a no vista. Tampoco es recomendable. Vas de viaje y dejas la cámara en el coche y lo pones al sol y está allí 5 horas a 40, 50 grados y cuando llega pues está todo fundida por dentro porque los cablecitos, las partes electrónicas se han cogido un exceso de temperatura y a poco que se dilate cualquier cable ya no te funciona y te la carga. Es decir que la cámara siempre con uno. Nada, no, yo no la dejaría ni en el coche. Cuando voy a hacer a un restaurante a cenar, a almorzar, a cenar de noche no hace tanta temperatura, pero va a cenar, no, yo no la dejaré en el coche porque, primero por los amigos de los genes y segundo por las temperaturas tan altas que se alcanzan dentro de un coche y tener una cámara dentro, ¿no? Así que hay que tener cuidado. Entonces yo digo, yo siempre la cámara conmigo. Y después otras cosas, pues como puede ser el trípode o otro tipo de cosas que vayan, pues sí, la factura la mete abajo en el avión, en donde sea, o en un autobús, en la parte de abajo. Pero la cámara siempre, pues, con uno, vamos. Y después incluso es recomendable aprovechar el medio de transporte para hacer fotos, ¿no? El tema de las fotos espontáneas, ¿no? Estás en un avión, puedes hacer fotos desde la ventanilla, si puedes. O si estás en el tren, igualmente, aprovechar, hacer fotos desde el primer momento, ¿no? De manera que uno después, en este viaje o en estas vacaciones, hagas una película, ¿no? A fin de cuentas, el reportaje fotográfico va a hacer una película del viaje, que tú vas a tener una secuencia, vas a tener fotos enlazadas desde que sales prácticamente de tu casa, en el tren, en el avión, en el coche, hasta que vuelves, ¿no? Entonces, hacer fotos del primer momento y aprovechar eso, ¿no? Aprovechar cada momento, ¿no? Para hacer fotografía. Porque a veces cuando la fotografía es espontánea, ¿no? Así, de modo documental, de lo que está ocurriendo, pues son más originales, ¿no? Y quedan mejor, ¿no? Pues son nuestros 5 consejos, ¿no? Después, una vez que estamos en el sitio, pues ya digo, depende si nos dejan entrar, si no nos dejan entrar, si podemos utilizar flash, si no podemos utilizar flash, si hacemos paisaje o no hacemos paisaje. Pues yo siempre me gusta, pues, ya digo, hacer fotografía de los lugares con la gente. Hombre, si hay gente y van a salir muy en la foto, hay que pedir permiso y decirles que, bueno, que van a salir en una fotografía, ¿no? Si no, pues intenta esquivarla, ¿no? Hacer muchas fotos de las costumbres, de los sitios. Y ya digo, siempre a modo documental, no tanto como posado, aquí estoy delante, todos riendo delante de la Torre Eiffel, ¿no? Sino más bien, pues a lo mejor caminando por allí en los alrededores, ¿no? De la Torre Eiffel o de la Alhambra o de donde queramos poner, ¿no? En cualquier playa, ¿no? Esta foto, que más que un posado es un robado, es más original, ¿no? Busca encuadres divertidos, frescos, encuadres distintos, ¿no? La típica foto que estás de pie, la cámara está prácticamente a la altura del ojo de a quién vas a fotografiar. Pues buscar encuadres más divertidos, como decíamos el otro día hablando de los encuadres, desde el suelo, desde un lateral, con encuadres frescos, ¿no? Con fotografías distintas, improvisadas, muchas fotografías improvisadas. Después, puedes borrar, porque estamos tirando un formato digital que después, si tienes 500 fotos, puedes hacer una selección y te quedas con 200. Y a lo mejor quitas las que realmente no, pero no, que no haya miedo a improvisar, que no haya miedo a disparar, a buscar encuadres atrevidos, y puntos de vista diferentes y perspectivas diferentes, ¿no? Sobre todo porque en esa fotografía de viaje que tú decías, en la que uno quiere retratarse con el monumento típico, pues una foto muy estática. Y no solo eso, sino que si queremos eso, podemos comprar una postal y tenemos la fotografía monumento. Sí, ¿no? He estado aquí, al lado de la Torre de Pisa, y estás quieto, ¿no? Claro. Que se haga una foto interaccionando con la gente, hablando por allí. Ese tipo de foto o un encuadre muy original, divertido, porque a fin de cuentas, un recuerdo para siempre, ¿no? Y yo un recuerdo con un serio allí delante de la torre o riéndote con la manita, el dedito, así, ok. esa foto ya está muy vista, entonces buscar cosas divertidas, originales, frescas, que cuando veas la foto siempre te dé una sonrisa verla y recordarla, ¿no? Entonces la mejor es eso, fotos espontáneas, originales, y tirar fotos, porque no pasa nada por tirar fotos, tiras, y después de, si has tirado 50 delante de la Torre Eiffel, pues te quedas con las 5 o 6 mejores, el resto pues las puedes borrar, porque bueno, a fin de cuentas no te ha costado nada, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, bueno, pues eso, ¿no? De eso se trata, ¿no? De tener después una pequeña historia de donde has estado, ¿no? Que ya digo, cuando se hace un viaje así, pues es más fácil que cuando estás en un... Vas a un viaje y te queda a lo mejor una semana en un determinado sitio y te mueves por lo... También, si te mueves por distintos alrededores, si te mueves bastante, también puedes producir tu historia. Pero no lo mismo que ir todos los días a la playa y entonces, pues, todo más repetitivo, ¿no? Pues de eso también vamos a hablar. Aunque en la playa también tiene sus cositas para poder hacer fotos, ¿no? Es decir, que lo que pasa es que es verdad que para un día, no para tantos días. Claro. Bueno, pues fotos en la playa, recomendaciones, porque nos vamos a la playa, el destino turístico favorito, ¿no? Sí, sobre todo en esta época del año. Bueno, la playa o también destino favorito importante son los ríos, lugares así de interior también, turismo de interior, pero es verdad que casi todo el mundo pues está concentrado en las playas, ¿no? Y a veces la playa es difícil hacer fotos. Primero porque sacas la cámara y el de al lado te mira ya raro, como diciendo, este que está haciendo fotos. Y tienes que esperar a horas que aquello esté más despejado, tienes que esperar momentos por la mañana, por la tarde, que ya, de hecho, dicho sea de paso, son los mejores de luz. Pero a veces sacas una cámara, como tengo un poquito de zoom, ya están diciendo, uy, este que está haciendo fotos, ¿a quién? Hombre, sobre todo por cuestiones de privacidad. Entonces es difícil hacer fotos, pero bueno, se pueden hacer. Claro, sobre todo como tú decías, intentar buscar los momentos en la playa donde menos afluencia de público haya, ¿no? Obviamente. Sí, porque, claro, a mediodía cuando la luz se encuentra, que se habla de luz muy dura, ¿no? Una luz muy dirigida por el sol, va directamente, cae perpendicular, cae con rayos solares muy fuertes, va a provocar sombras muy bruscas, sombras muy duras. Sombras en las cuencas de los ojos, la nariz te va a dar sombras en la cara, te va a quedar parcheado, es decir, que no es la mejor hora mediodía para hacer fotografía. Puedes hacerlo, tiras de flash, con tirando algún flash, pues puede reducir sombras, puede rellenar esas zonas de sombra y homogeniza y le das un poco, le quitas un poco contraste a la fotografía y puede salir también interesante. Pero la mejor hora es por la mañana o por la tarde, donde la luz es más suave, la luz no es tan directa, no es como la luz dura, a diferencia de la luz dura, la luz dura cuando te metes es como si te metieran un foco que te enfocan a ti, o un flash que te enfoca a ti. La luz suave es todo lo contrario, una luz que no es tan dirigida, es una luz como que te envuelve, ¿no? Te llega como de muchos sitios y de ninguno, es decir, que no es una luz tan dirigida, te envuelve y eso es una luz que es muy buena para la fotografía. No da tanta fuerza, como a lo mejor tanta fuerza a la foto, pero sí es una luz muy suave que permite sacar cosas muy interesantes y muy bonitas, ¿no? Sobre todo, ya digo, no saca a las personas con sombras bruscas en la cara, que eso afea muchísimo. Entonces, buscar las horas de por la mañana, las horas de por la tarde. Por la tarde es muy interesante jugar con los contraluces a la puesta de sol, jugar con la silueta. Cuando tenemos el sol detrás y tiramos en contraluz, pues va a ser es relativamente fácil buscar la silueta, ¿no? Esa típica foto de silueta en la playa, ¿no? Y ya que buscas la silueta, no busques una silueta estática mirando el agua, busques una silueta bailando, una silueta de dos dándose un beso, intentando coger el sol, como se ven algunas, saltando, es decir, busca una silueta divertida, ¿no? A veces una silueta no dice mucho, pero una silueta en movimiento, una silueta que marca un sentido, marca un movimiento, pues sí queda bonito, ¿no? Jugar con eso, ¿no? Por las tardes con los contraluces, por las mañanas con esas luces suaves, ¿no? Que nos llega para poder captar unos tonos más pasteles, tanto la arena como el agua, ¿no? Por ejemplo, así que estas son las mejores horas del día, entre otras cosas porque hay menos gente. Y después, claro, una fotografía donde hay una playa, un porrón de gente, un porrón de paraguas, pues como que no queda bonita, ¿no? Entonces digo, sobre todo por la mañana y por la tarde. Después es importante, a veces ocurre en las fotos de playa, cuando sacamos el horizonte, a veces siempre nos descuidamos porque buscamos la persona, miramos siempre a la persona a la que estamos haciendo fotos o lo que sea, y el horizonte lo descuidamos y se nos queda inclinado. Ocurre muchas veces que el horizonte está inclinado y ves la foto y dices, uy, se va hacia la playa, ¿no? Entonces, tener en cuenta a veces, aunque esto es arreglable, ¿no? Lo del horizonte. El horizonte inclinado, casi todas las fotos de playa salen con el horizonte caído, pero es arreglable con el Photoshop, se reencuadra y pierdes un trozo de foto, pero es arreglable, ¿no? Una cosa que lo iba a decir, pero se me va a olvidar. Una cosa importante es que en las playas hay mucha luz. Es una de las cosas más tengo muchísima luz durante prácticamente todo el día, quitando la mañana y la tarde, durante el día muchísima luz. Entonces, pues hay que utilizar, si es posible, un filtro ultravioleta que nos reduzca pues la cantidad de luz que nos está llegando a la cámara y nos va a quitar incluso nieblina, nos va a poder intensificar un poco el azul del cielo, el azul del mar. Ese filtro ultravioleta va a quitar un rayo de sol, va a quitar potencia a la luz y nos va a dar una foto un poco más, con un poquito más de contraste, más claridad, más nitidez. No vamos a ver esa foto nebulosa, así, de la neblina que da la propia calima de la atmósfera, ¿no? Pero eso, aunque hagamos las fotografías al anochecer y al amanecer, o sea, por la tarde y por la mañana. No, el filtro ultravioleta haría falta más durante el día. Durante el día. Por la mañana y por la tarde no haría tanta falta, pero que si se lo pones tampoco ocurre nada. No ocurre nada tampoco. A veces hay quien no utiliza filtro ultravioleta porque a fin de cuentas te reduce un poco la entrada de luz, te reduce la nitidez, pero hoy día, bueno, casi todo el mundo lo utiliza, entre otras cosas porque también te protege la lente, ¿no? Es una rosquita que también te protege la lente. Pero bueno, durante el día sí es importante utilizar un filtro ultravioleta para reducir eso. O un filtro polarizador que nos puede permitir igual que quitar grandes reflejos. El filtro polarizador prácticamente es otro filtro que nos va a reducir también la luz y nos va a quitar sobre todo los grandes reflejos que nos da nos da los rayos del sol, ¿no? También hay filtros que nos permite, girándolo, nos permite tener medio filtro más oscuro que otro medio, de manera que podemos poner medio filtro oscurecido hacia el horizonte, hacia arriba, para, digamos, reducir luz en el cielo, y el filtro, la parte del filtro más clara, ponerla en la zona de la arena y tal, para ahí no reducir tanto la luz, porque hay menos luz, ¿no? Nos permite también ese tipo de juego, ¿no? Utilizar una serie de filtros, porque ya digo, hay mucha luz la que está llegando. Y después, como llega mucha luz, pues a veces tendemos a utilizar, bueno, tendemos, ¿no? Hay que tender a utilizar, cerrar diafragma, lo que decíamos el otro día. Al cerrar diafragma entra menos luz, porque si no, no puede hacer la foto muy quemada. Yo soy partidario de no cerrar mucho el diafragma, sino abrirlo para desenfocar los fondos y tirar de velocidad. Hacer que la cámara tire a mucha velocidad y entonces, pues bueno, así reducir la luz, porque si yo cierro el diafragma, voy a tener profundidad de campo y lo que decía el otro día, vamos a sacar la gente que está detrás muy definida, muy perfectamente definida y afea la foto, ¿no? Entonces, aunque hay mucha luz y lo suyo es cerrar un poco el diafragma, pero yo no lo cerraría tanto. Lo abriría y tiraría de mucha velocidad o incluso de bajar todo el ISO que pueda. Hay cámaras que el ISO se te queda, lo baja, la sensibilidad que decíamos el otro día de la cámara, la sensibilidad la puedes bajar hasta 100, subirla todo muchísimo, pero puede bajarla hasta 100, pero ya hay cámara más moderna que te puede incluso bajarla por debajo de 100, ¿no? Y entonces eso es importante de cara a que puedas permitirte el lujo, entre comillas, de tener el diafragma bastante abierto, de manera que puedas desenfocar bien los fondos y no lo que esté detrás no salga, que se vea muy bien, no salga patente, ¿no? Que no reconozca. Sí, vamos, que se reconozcan formas, pero no. Se reconozcan figuras. Formas, pero no quiénes son las personas que están detrás ni la marca del paraguas que tiene puesto. Es decir, que porque eso a fin de cuentas difumina mucho la foto y al final se pierde, ¿no? Después, en las playas, cuando ya hay menos gente, pues es importante. Hay elementos muy. Siempre tendemos a hacer la foto del niño jugando, de no sé qué, del horizonte, la gente, las olas. Pues jugar con otros elementos, como pueden ser ya por las tardes que se queda más despejada, pues si hay gaviotas, jugar con las olas, si hay unas conchitas o caracolas. Hacer primeros planos, que también quedan muy interesantes, en un primer plano una caracola y abrir, bueno, tenerlo bastante abierto, acercarnos con un plano abierto a una caracola que tiene bastante espacio detrás, donde se vea que la caracola está en el mar, donde hay de fondo unas olas perdidas así, un poco difuminadas, ¿no?, desenfocadas, para que se vea la caracola en su medio. Se puede jugar también con otros elementos que no solamente son las personas, ¿no? Y ya digo, siempre intentando, pues ya digo, disfrutar de lo que se está haciendo, ¿no? Que a fin de cuentas es lo que se trata, de tal manera, pues, una manera pues relajada, ¿no? Después, a veces las fotos de playas siempre parecen las mismas porque el cielo es azul, el mar es azul y la arena amarilla, ¿no? Y como que ahí no hay contraste de color, entonces si podemos meter contraste de color, mejor, meter colores distintos entre medio. Alguien que lleva un bañador de un color chillón, si los niños llevan o las niñas llevan un bañador de color chillón, de color rojo, que contraste mucho con el azul, con el amarillo, quedan también muy bonitos. Un paraguas de mucho color, pero no muchos paraguas, uno, no mucho. Un paraguas de un color chillón, que no meter colores, o una caseta de un chiringuito que tenga un color llamativo. Es decir, estas fotos quedan bonitas porque contrasta el color que estamos metiendo con el color típico de una playa, que es amarillento del suelo y azul el agua y el mar, ¿no? Mete un contraste de color, también es interesante a efecto de eso, ¿no? Y ya, y después buscar encuadres igualmente divertidos, frescos, que tirarnos al suelo, hacer perspectivas raras, perspectivas donde, yo que sé, a lo mejor le den más relevancia a los pies y menos al resto del cuerpo, o al revés, ¿no? Le den más importancia a la cara de un retrato y después más, menos a los pies y a la arena o al fondo, ¿no? Es decir, echar un poquito de imaginación y pasar un día divertido, ¿no? Pues son las propuestas y recomendaciones, ¿no?, que tenemos para sacar. Y después, perdona, no lo he dicho, es importante, no sé si lo he dicho, que es importante en las playas conservar también muy bien la salud de la cámara, ¿no? En las playas, y a veces puede venir viento, puede venir levante, puede la arena está levantándose, como tengamos la cámara muy desprovista, se nos llena de granos de arena, se mete la arena por todos sitios, el polvo. Después tener mucho cuidado si nos acercamos a la orilla, si nos salpica el agua, no es cualquier agua, es un agua con sal que puede deteriorar el objetivo. Si, es decir, que hay que tener mucho cuidado cuando, por ejemplo, la arena va, se levanta y la arena va en suspensión volando y hay mucha arena volando, si nos ponemos frente a la arena, estos pequeños granitos de arena impactan con el objetivo, que parece que no, pero un montón de granitos de arena impactando continuamente con el objetivo llegan a erosionarlo y llegan a dañarlo. Por lo tanto, es importante también un filtro ultravioleta para protegerlo, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado, sobre todo en la playa, por eso, ¿no? Porque, por cuidar bien la cámara, ¿no? Que no esté puesto muchas horas al sol, que excesivamente allí al sol dentro de un bolso de plástico que le dé el sol durante toda la mañana, y cuidarla. Y sobre todo, igualmente, lo que decía antes, la playa es muy dada que, como te vean con una cámara foto, a poco que te despiste, desaparece, ¿no? Entonces, hay que andar, sobre todo, con mucho tiempo y mucho cuidado. Sobre todo en la playa, así que sí, es sí, frecuente. ¿No? Frecuente. Y los aparcamientos también, hay gente nada más que mirando a ver si deja una cámara. Hay gente que dice, no, yo no voy a dejar la cámara en la playa porque le vaya a pasar algo, me la llevo al coche y dejo la cámara en el coche, y después ocurre que se han dado muchos casos que te han roto el cristal y te han visto meter una cámara, te han roto el cristal y te han llevado la cámara. Y lo digo porque no es que es raro, es que es muy frecuente el robo de cámaras también en las playas, ¿no? Y ya digo, hay mucho cuidado. Utilizar la cámara entonces cuando vayamos a realizar la fotografía, ¿no? Que es lo recomendable. Y después, bueno, mantenerla y conservarla. Mantenerla después en un bolso que esté que fresco, en un lugar fresco, que no esté 5 horas bajo los rayos del sol allí, porque se puede deteriorar. Si estamos hablando de una cámara importante, pues es un jaleo que se te puede estropear, ¿no? Hombre, claro. Sobre todo por el elevado coste que tiene, ¿no? Sí. Esta serie de elementos. Bueno, pues son las recomendaciones para poder hacer fotografías en la playa, ahora que llega para muchos las vacaciones con el mes de agosto, y que seguro se dirigen como destino turístico a la playa para ese merecido descanso vacacional. Pues ahí quedan esos consejos. Que bueno, esto para cámaras importantes de nivel, como decíamos antes, bueno, pero además también para fotografiar con el móvil mismo, sí, ¿no? Sí, también con el móvil, evidentemente. No vale. También, todo vale igual, con el móvil podemos hacerlo todo. Es verdad que podemos jugar menos con el diafragma, jugamos menos con la velocidad, aunque ya hay móviles que te permiten jugar con diafragma, velocidad, pero no es lo mismo. Una foto de móvil es para lo que, ya algún día hablaremos de fotografía con móviles, la foto de móvil es para lo que es, para sacar el testimonio, en vez de testimonio inmediato, y que queda muy bien para unas redes sociales. Claro. Después, bueno, también quedan, para pequeñas impresiones pueden quedar más o menos bien. Si son para impresiones más grandes, pues ya es más complicado, ¿no? De todas maneras, todo eso. Hay que contar con un móvil del último que hayan sacado para sacar una cosa medio que, ¿no? Entonces, pero sí, todos los demás consejos, evidentemente, es con el móvil. El móvil da mucha inmediatez de llevarlo encima siempre. Claro, lo de, por ejemplo, realizar la foto por la mañana, por la tarde, lo de jugar con los elementos, los colores, todos esos consejos también nos sirven, sí, ¿no? Sí, evidentemente, con el móvil. Además, salen fotos, los móviles ya están muy avanzados. Y salen fotos muy chulas que para pequeños formatos, para impresiones muy pequeñas, y para verlas en pantallas de móviles, en pantalla de ordenador, pues quedan más o menos bien, porque ya digo, son fotos con una resolución apropiada para verlas en los móviles, verlas en pequeñas pantallas. Sí. Pues el programa de hoy, nuestro taller de iniciación a la fotografía, ha estado prácticamente centrado en el ámbito de las recomendaciones a la hora de realizar fotografías de viaje. Cuando tenemos que marcharnos al exterior, por ejemplo, o también, no solo de viaje dentro del ámbito cultural y turístico, sino también cuando nos marchamos a la playa, ¿no? Cómo realizar todas esas fotografías y captar los instantes que nos gustaría tener en casa para recordar después. Ese es lo que nos ha ofrecido Manuel Canto en nuestro taller de fotografía. ¿Qué se nos queda pendiente aparte de todo esto? Bueno, pues explicarle a la gente que si están interesados, por ejemplo, en participar en un taller de fotografía de cara al futuro, ¿no? Con diferentes sesiones de carácter principalmente práctico, pues van a tener la posibilidad, porque Manuel Canto está organizando un taller fotográfico con diferentes sesiones de cara a finales de agosto. Sí, me han pedido varias personas que, bueno, me han pedido que por qué no se organizaba algún taller fotográfico donde en algunas sesiones, de manera ya práctica, en la calle, con situaciones reales, podamos, porque es verdad que hablar aquí esto todo muy teórico y a veces hay que imaginarse cosas que es difícil imaginárselas. Entonces me decían que por qué no daba un taller fuera de algunas tardes, entonces me parece estupendo. Es verdad que la época no es la más adecuada porque mucha gente vacaciones, entonces me lo estoy planteando, ya que hay 4 o 5 personas interesadas, si hubiera otras 4 o 5, pues con 8 o 10 personas es suficiente, para finales de agosto, 4 tardes o muy primero de septiembre, antes de feria, y si no, porque fuese muy complicado reunir 7 o 8 personas, pues ya sería para después de feria, aunque después de feria es verdad que hay gente que ya empieza a trabajar y lo tiene más complicado. Pero bueno, se está organizando, voy a estar organizando un taller para 4 días, sería a lo mejor las tardes de 2 jueves y desde las tardes de 2 viernes, y directamente en pleno, en exteriores siempre, y pues daremos algunas nociones para empezar a manejar pues una cámara digital, con instrucciones básicas, una sesión en principio sobre instrucciones básicas de manejo de la cámara. Cada cámara, el que venga traiga su cámara, pues cada cámara será, una será Canon, otra será Nikon, otra será Panasonic, cada una tiene un poco... el funcionamiento, no distinto, pero sí ciertos mandos distintos, ciertos manejos distintos. Conocer un poco el manejo de la cámara, conocer un poco los manejos de diafragma, de velocidad. Después otro día dedicado pues a hacer paisajes, otro día dedicado a hacer retratos. Y algún otro día pues seguramente dedicado a hacer atardeceres y nocturnas. Entonces, bueno, se está planteando ese taller para probablemente finales de agosto, con las 4 o 5 personas que hay interesadas, y si hay alguno más, pues que se pongan en contacto conmigo a través de las redes sociales o mi teléfono. Y si juntamos eso, 7 o 8 personas, pues podemos hacerlo perfectamente para finales de agosto o primero de septiembre, ya en función de las fechas que mejor vengan a todos los que estén interesados. Que no, pues si ya se planteaba seguramente pues para después de la Feria de Ubrique. Ya digo, es que me lo comentan porque es verdad que aquí hablar muchas veces todo muy teórico, y a veces explicar diafragma a veces se puede hacer difícil. Se puede poner muchos ejemplos, que si un ojo, que si se pone el ejemplo del embudo, que si el embudo más grande, pero como se hace realmente es con la máquina en la mano y girando y toqueteando los distintos parámetros, ¿no? Y después incluso viendo la fotografía en un ordenador, viendo un poco el resultado, ¿no? Entonces, bueno, si hay algunas personas interesadas, pueden poner en contacto conmigo a través de las redes sociales, que estoy en Facebook, Instagram, o a través de la radio, a través de mi teléfono. Pues esos son los medios para poder contactar y para poder formar parte de ese curso de fotografía que se desarrollaría. Que sería más bien un taller práctico, más que un curso es como algo más intenso, un taller práctico que sería, pues, salir a hacer fotografías y, ya digo, y trataremos de orientarlos pues, en todo lo que se pueda. Creo que puede resultar interesante en buscar distintas situaciones, que es lo que estamos haciendo. Hay que también esa posibilidad para todas aquellas personas que estén interesadas de ahora, bueno, pues un poco llevar a la práctica todo lo que le hemos venido contando aquí, ¿no? A través de nuestro taller de fotografía en la mañana de radio. Sí, porque hay mucha gente que se ha comprado cámaras recientemente y entonces pues quieren sacarle partido. A veces lo primero que se hace, lo que dimos el primer día, ponerlo todo en automático y bueno, te da resultados, pero bueno, el que está un poquito interesado en fotografía, el automático no le vale, quiere que él dirija la máquina, no que la máquina te dirija a ti, ¿no? Cuando tiras en automático, la máquina te da un JPG que es lo que la máquina quiere, y a veces mide bien la luz y a veces mide mal la luz y no es lo que tú realmente quieres obtener. Entonces dice, oye, yo es que quiero dominar la cámara, yo quiero, porque yo puedo obtener una foto de la misma foto de distintas maneras, ¿no? Pero yo quiero hacerlo como yo realmente quiero. Yo quiero poner diafragma, yo quiero desenfocar los fondos, yo quiero hacer esto no como la máquina quiere, sino como quiero yo. Y hay que hacerlo. Pues para hacerle, para conocer cómo se hace, hay que dar también ese taller práctico de fotografía. Los interesados ya saben, pueden contactar con Manuel Canto. Ya en semana siguiente diremos ya las fechas exactas, si ya finalmente pues sale. Diremos fechas exactas y horas y demás, y ya para si alguien quiere tener alguna más información. Iremos concretando también el resto de contenidos y demás. Sí, sí. 12:24 minutos, aquí nos vamos a quedar. Manolo, si te parece, regresamos el próximo jueves a partir de las 12 de la mañana, además, si te parece. Vamos, está un poco más tarde. Más tarde. Y vamos además a conocer, bueno, pues lo que nos queda, ¿no? Para completar nuestro taller de iniciación al mundo de la fotografía. Sí, intentaremos tener algunos participantes, algunos invitados para que nos den su visión sobre el tema de la fotografía y seguiremos hablando de fotografía. Claro que sí. Gracias por estar con nosotros. Buenos días.